por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Música nacional es lo que acabas de escuchar. Era Ignacio Val con un tema de su producción Te Encontraré. La canción llevaba el título de No te me rindas. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Momento de que escuches de las 10 canciones más importantes en idioma anglosajón de Punto Extremo. Recuerda apoyar a tus favoritos directamente en puntoextremo.org. Extremo 10. Yeah. verdaderos sentimientos los sientes incluso en tu corazón. Escuchaste un tema nuevo en los extremos internacionales. Era Abandon con su canción Feel It In Your Heart. Extremo 9. Todos pasamos malos momentos. Espero te mejores. Extremo 9. Icon for Hire con su canción Get Well, parte de su álbum Script. Extremo 8. La esperanza siempre tiene que ser lo último en perderse. Escuchaste a John Schlitt en la posición número 8 con su canción Hope That Saves the World. Extremo 7. Destrucción no puede haber construcción. Extremo 7. Random Hero con su canción Breakdown, parte de su producción Breakdown EP. Extremo 6. Nadie quiere reconocer que lo necesita. Cuteless llegó a tus oídos en la posición número 6 con su tema Need. Sugerencia extrema. Disfrutarás ahora de la primera sugerencia de esta semana. Red retorna a escena musical con el cuarto sencillo promocional de su última producción Until We Have Faces. El tema que escuchas lleva por título Buried Beneath. Apóyalos a través del Facebook oficial del programa.

Sugerencia extrema. Los primeramente australianos de Newsboys retornan a la escena con su producción God's Not Dead. De este álbum escucharás la canción que le da título justamente. Es God is not dead like a lion. Dios no está muerto. Escuchaste la segunda sugerencia de esta semana. Eran los veteranos de Newsboys con su canción God is not dead. Extremo 1. El extremo número 1 de esta semana llega junto a Fireflight. Stronger than you think es la canción que ya escuchas en esta posición. I've seen the way you work. You love to see.